Estás escuchando el audiolibro Yo Puedo, del autor Ben Swetland. Una guía para incrementar la autoconfianza e impulsar el coraje por ti mismo. Las emociones y el comportamiento humano. Yo tengo un amigo que se dedica al negocio de automóviles. Un cliente que estaba muy disgustado con su automóvil llegó un día al negocio de mi amigo refunfuñándole a todo el que se le acercaba. Mi amigo lo invitó a que pasara a su oficina y a que se sentara. Luego acercó su silla y le pidió al cliente que le contara su problema. He aquí un refrán que viene muy bien al caso. La ira hace desaparecer la luz de la razón, pero al igual que un huracán atronador agota su furia, después surge la calma. Así pasa con las personas. Después de una andanada verbal, viene el remordimiento. Exactamente eso fue lo que sucedió en este caso. Mi amigo escuchó hasta que el cliente terminó de desahogarse. Después, en vez de comenzar a contraatacarlo, simplemente se quedó mirándole con tranquilidad y con aire de expectación, como si esperara que el cliente tuviera algo más que agregar. Obviamente, estaba halagando al cliente hasta el grado de hacerle pensar que tenía todavía algo más que decir. En ese momento, el cliente se encontró en una posición embarazosa, ya que había agotado todos sus argumentos. Entonces mi amigo le dijo: ¿sería usted tan amable de repetirme esa última parte? Quiero estar seguro de que le entendí a la perfección. Esto frenó aún más los ímpetus del cliente hasta hacerlo llegar a una pausa. Cuando empezó a hablar de nuevo, fue para disculparse por lo que había dicho primero. Si usted espera hasta que termine una violenta andanada provocada por las fuertes emociones y no queda más que decir, entonces vienen unos cuantos segundos de completo silencio. Si usted no rompe ese silencio y deja que la otra persona lo haga, encontrará que ella se sentirá arrepentida y tratará de ofrecerle excusas. Si cuando a esa clase de personas que enredan mucho las cosas se les da tiempo suficiente para que se desahoguen, ellas mismas, generalmente, se encargan de desenredarlas. En lugar de oponerse directamente a las ideas de los demás, sígales un poco la corriente hasta que ellos, viendo que usted está dispuesto a aceptar algunas de sus ideas, se sientan también en la obligación de aceptar alguna de las de usted. En muchas ocasiones, nuestros inquietos sentimientos hacen que nos volvamos tan impacientes que descuidemos la necesidad de esperar hasta que la otra persona haya hablado. Y por apresurarnos a saltar a conclusiones, quedamos al descubierto. Tengamos paciencia. Esperemos a que la otra persona exprese totalmente los sentimientos que bullen en su mente. No le demos oportunidad de aumentarlos con nuestras interrupciones prematuras. Eliminemos la fricción porque ella representa el 90% del problema en nuestro trato con los demás. Este fue el audiolibro Yo Puedo, una guía para ti. Gracias por escucharnos.